la puedo ver, es cosa que me incomoda. ¡La película! ¿Es el loco? Mi corazón está intranquilo, de arriba abajo la miro, para yo aliviarme un poco, y de amor algo le digo, para no quedar tan loco. ¡Ay, coño! Noche no creo, y yo por ella pregunto, para calmar mis deseos.